sé qué me hizo mi negra. En la calle no puedo hacer nada. Las muchachas me viven diciendo de que yo ya no sirvo pa' nada. Pero cuando mi mujer me abraza, hombre, yo me lleno de emoción. Y con las mujeres de afuera yo no siento nada de pasión. Ayer fui donde un yerbatero a ver qué es lo que me está pasando. Que con las mujeres de la calle, con ellas muy mal estoy quedando. Y me dijo, es que su señora no quiere esperar ella sola. Y le hizo a usted un maleficio pa' que en la calle no mueva la cola. Cuando voy donde Gloria me soba el carriel, me dice papito, ay chuba chepes. Y yo nada de nada con la aguja pegada, como el polvorito con la cabeza agachada. Me dice negrito, ¿qué le pasa pues? ¿Por qué está tan frío? Alce pues el pie. Y yo nada de nada con la aguja pegada, como el polvorito con la cabeza agachada. Uy, eso te pasa por malicioso. Me dio como 5 clases de hierbas. Carita, y yo no bueno. Y así está un amigo mío aquí. Yo era un negro bastante caliente, de las mujeres vivía enamorado. Ahora que yo no puedo hacer nada, con ellas vivo muy achantado. Yo recuerdo que a la mujer mía, todos los días yo se la jugaba. Ella ahora vive muy contenta, porque en la calle no puedo hacer nada. Ayer fui donde un yerbatero a ver qué es lo que me está pasando. Que con las mujeres de la calle, con ellas muy mal estoy quedando. Y me dijo, es que su señora lo quiere pero para ella sola. Y le hizo a usted un maleficio pa' que en la calle no mueva la cola. Cuando voy donde Gloria me sobe el carriel, me dice papito, ay chuba chepes. Y yo nada de nada con la aguja pegada, como el polvorito con la cabeza agachada. Me dice el negrito, ¿qué le pasa pues? ¿Por qué está tan frío? Alce pues el pie. Y yo nada de nada con la aguja pegada, como el polvorito con la cabeza agachada.